la sangre se enfría sin tu voz. Los ojos me arden sin tu calor. Manos en los bolsillos, desesperación. Pasos en las tinieblas, desolación. Se acorta si no estás. Los sueños se unen.